el señor Pablo, que se acerca a nuestra librería, a la gran casa de los cuentos, las historias escondidas, los resuelve. Biblioteca Popular Darío Santillán. Libros para todas las señoras, libros para los chicos, para los nenes, para las nenas. Biblioteca Popular Darío Santillán. Colombia 2364, todos los días, de 9 a 12, de 18 a 21 horas. Está abierta la Casa de Altas Lecturas para usted. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7, a la izquierda del diario. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7 Radio. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz. ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una tarde más aquí en Noticias con Mate, el programa de noticias e información de Cooperativa Voces. Bueno, estamos transmitiendo por nuestro sitio en internet en www.radiovoces.com.ar. Recuerden que nos pueden escuchar en vivo y en directo y de paso visitar la página y recorrer las distintas notas, entrevistas y documentos que tenemos para compartir con ustedes. Les damos las muy buenas tardes de este viernes 18 de noviembre. Ya estamos llegando a mediados de noviembre. Por favor, esto no se puede creer. Se nos va el 2016 y nosotros seguimos aquí compartiendo información, noticias desde otra mirada, desde la mirada del pueblo. Bueno, seguimos un poquito congestionados porque los ventiladores no nos hacen muy bien, me parece. Estamos complicados del sistema respiratorio, pero en pie, así que vamos a hacer lo mejor posible el programa de hoy. Les cuento que actualmente tenemos una temperatura de 28 grados en la ciudad capital de La Rioja, con 38% de humedad, y que para hoy estaba prevista una máxima justamente de 28 grados, así que hemos llegado al tope máximo de temperatura prevista por el Servicio Meteorológico Nacional. Para mañana sábado habrá una mínima de 12 grados y una máxima de 29, un poquito más caliente que en el día de hoy, con el cielo parcialmente nublado, sobre todo por la mañana. Para el domingo también la máxima va a ascender a los 33 grados para el domingo, así que a buscarse una pileta o si puede irse lo más cercano posible a Huaco, San Agustín, Lucas, todas esas zonas bellas de nuestra provincia, hágalo. 33 grados, el cielo también parcialmente nublado, y ya para el lunes la temperatura volverá a descender con 23 de máxima y hay probabilidades de lluvias nuevamente para la semana que viene. Bueno, Bueno, ¿quiénes hacemos el programa en la tarde de hoy? Romina Gómez, ¿quién les habla? Yago Avellaneda está en la operación y puesta al aire. Pablo Díaz Mayorga está en la producción junto a Catalina, allí haciendo de apoyo moral y logístico. Y el compañero Rodrigo Oliva, que se encuentra en el patio poniendo todo a punto para un encuentro que se va a realizar en un ratito nada más del Frente Riojano Antipatriarcal. Así que todos y todas nosotros estamos aquí en COPE Voces. Pueden acercarse, estamos haciendo Noticias con Mate y les comentamos ya cuáles serán las noticias que vamos a recorrer en la tarde de hoy. Bueno, y además de estar con las columnas habituales de los viernes, la de Matías Mera Gelman, que nos ayuda a analizar la economía y la política a través de su opinión, el periodista Matías Mera Gelman, estamos también con la columna de la agenda cultural para el fin de semana del grupo Bocina de Avión, que también va a estar en un ratito nada más aquí en los estudios de la radio. Mientras tanto, vamos a estar repasando información muy importante de un gran logro del sector cooperativo de la provincia. Estamos hablando de la sanción de la ley de expropiación de la cooperativa La Unión, en realidad el predio donde funciona Cooperativa La Unión, una empresa que se recuperó hace 2 años tras la quiebra de Rectificación Esturra y fue recuperado por sus trabajadores. Bueno, el lugar donde la cooperativa funciona fue expropiado a partir de una ley. Vamos a estar hablando con sus trabajadores para que nos cuenten un poquito respecto a esta ley y su aplicación, y vamos a aprovechar para hablar también con los trabajadores de La Unión respecto a la movilización que se está llevando adelante. En realidad ya está finalizando la segunda gran movilización de las organizaciones piqueteras y sociales de Argentina, que se realizaba en la tarde de hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta marcha que estaba prevista para el día de hoy, donde estaba encabezando, entre otras, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa, y a la que luego también se sumaron algunos gremios como la CGT. Vamos a estar entonces repasando lo de la marcha, porque los compañeros de la Unión se encuentran allí, así que vamos a aprovechar y la entrevista para que nos puedan comentar respecto a estas dos informaciones. También vamos a estar hablando de esta terrible noticia que se conoció en la semana respecto al despido de trabajadores de la planta Hilados 1, también las mesas de negociaciones que se llevaron adelante durante la semana y cuál es el arreglo al que se llegó durante el día de ayer entre los gremios y el gobierno. Bueno, en la semana también fue aprobado el presupuesto 2017 de la provincia. Hubo movilizaciones y reclamos, sobre todo de trabajadores precarizados que no fueron incorporados para pasar a planta en el 2017, entre ellos los precarizados de la salud, que inauguraron una carpa frente a la legislatura en repudio a este presupuesto que no los incluye. Además, APROSLAR realizó una asamblea con los precarizados del Hospital Vera Barros, así que vamos a estar hablando de ese tema también. Una noticia que de alguna manera fue alegría para todos, en realidad alegría por el sentimiento de justicia, porque el oficial Juan Tello, quien asesinó a balazos a Roberto Agüero en el año 2006, fue finalmente detenido y alojado en la cárcel de esta capital luego de que la casación fuera resuelta a favor de la familia de Agüero. Vamos a estar hablando con la mamá de Roberto Agüero para que nos cuente cómo se resolvió esta casación. Y también vamos a estar hablando del tema de del régimen de licencias unificada para docentes de la provincia, también algo que fue sancionado por la legislatura de la provincia esta semana. Bueno, en Formación Nacional vamos a estar repasando los números del anunciado bono navideño para los trabajadores estatales nacionales. El bono fue anunciado esta semana también, así que vamos a estar repasando un poco de esa información. Nos vamos a ir a la primera pausa musical de la tarde. Estas son algunas de las noticias que vamos a estar contándoles durante este viernes. Nos vamos a ir a la pausa, como decíamos, y ya enseguida ya estamos con el desarrollo de la información. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. Manuel se preocupa por los objetos que nadie quiere. Les da un lugar, un compañero, un sentido. A veces le preguntan qué es lo que guarda en su armario. Guardo la esperanza, contesta con una sonrisa extraña. Biblioteca Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia el 2364 en el barrio Vial. No hay voces. Radio 87.7 en el aire. Hay voces. Yeah. Bueno, seguimos aquí en la tarde de Noticias con Mate por la 87.7 en www.radiovoces.com.ar, transmitiendo en vivo y en directo nuestro programa de noticias e información. Y les comentamos, como decíamos en nuestro primer bloque, se aprobó el régimen de licencia unificada para docentes en la provincia. Esto ocurrió en la sesión ordinaria de este jueves. En la legislatura provincial, los diputados aprobaron por unanimidad el proyecto de ley que establece el régimen unificado de licencias, justificaciones y franquicias para los trabajadores del área de la educación, emanados por la Comisión de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología. Estamos en comunicación telefónica con Betty Martínez. Ella es miembro de la Asociación de Maestros y Profesores, el gremio docente, uno de los gremios del docente más importante de la provincia, con quien vamos a charlar para que nos cuente algunos detalles respecto a este proyecto que fue aprobado este jueves. Hola Betty, ¿cómo está? Bienvenida a Radio Voces. Hola. Hola, hola. Hola, Betty. Ahí está, ahí estamos subiendo un poquito el volumen. No, no te podía escuchar yo. Hola. Ahí está, ahí te escucho. Buenas tardes, Betty. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Bueno, lo que queríamos conocer un poco en detalle, de qué se trata este proyecto de ley que fue aprobado este jueves en la legislatura, que propone un régimen unificado de licencias, según cómo se llama este proyecto. Bien, bien. Conocemos, había un, digamos, conocíamos que había un tipo de régimen donde los docentes tenían incluso, por ejemplo, un solo prestador del servicio que analizaba las carpetas médicas de los docentes y estaba a cargo de, bueno, el control médico de esas carpetas. Por ejemplo, ¿en qué cambia el régimen que veníamos conociendo del régimen de licencias por enfermedad, por ejemplo, de los docentes? ¿Por qué lo ven beneficioso a este cambio? Como te decía, en principio, bueno, este es un régimen que nosotros lo teníamos en agenda desde... y había quedado en la mesa de... y si se quiere ampliar los derechos de los compañeros suplentes, porque en realidad los interinos tienen las mismas condiciones que los titulares. Y en este sentido hemos seguido trabajando, hemos entrado este proyecto juntamente con la Comisión de Educación de la Cámara y tiene mucho de beneficioso. En principio la igualdad de condiciones y como también el goce total de haber en el caso de la enfermedad por largo tratamiento. Ustedes, como algunos de ustedes están en Ayayo, son docentes, recordarán que el decreto 137 recortaba las licencias a partir del año de licencia por enfermedad, empezaba a recortar el salario del trabajador, una cosa de total incoherencia, si se quiere, y deshumanizada, porque el docente o el trabajador enfermo y sin dinero, ¿cómo atiende su salud? Así que en este sentido, esta ley que aprobada ayer considera el goce total de haberes, como también considera la creación del equipo o de un organismo de contralor de salud, donde están incorporados el Estado, el Ministerio de Salud y también los representantes gremiales, que es el acuerdo sexto que nosotros firmamos en el 2009, si más no recuerdo. Bien, bien. Ahora, Betty, conocemos que bueno, una vez que la legislatura aprueba las leyes, luego el Ejecutivo tiene que trabajar en la firma de la ley, la reglamentación, la publicación en el boletín. ¿Cómo va a ser este proceso y cuándo los docentes van a poder finalmente gozar de estos nuevos beneficios? Nosotros esperamos que sea rápido. Ha sido un arduo trabajo, ha sido aprobado por todos los bloques, en total unanimidad. Han fundamentado con la verdad que con mucha consistencia, como lo hizo algún diputado de la oposición, el propio Roberto Clor, por decir uno de los diputados que es docente, es director de escuela y que vio ambos proyectos, según lo que él manifiesta en su fundamento a la hora de dar opinión, y realmente valoraba lo amplio que era y superado el proyecto trabajado con la Comisión Técnica de AMS. Esperamos que sea rápido, que sea pronto y que, bueno, ya no nos quedan muchos días del periodo electivo de este año, pero esperamos que comenzando ya el 2017 esté en plena vigencia esta ley. Perfecto, bien. Bueno, Beatriz Martínez, muchísimas gracias por esta comunicación y por la información brindada respecto a esta nueva ley que tenemos como parte de la normativa vigente, en este caso a beneficio de los docentes riojanos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer conversar siempre, que se puedan difundir estas cuestiones que vienen a traer, si se quiere, tranquilidad a los trabajadores docentes y que de una vez por todas terminen de peregrinar en las oficinas de los funcionarios para extender las licencias en caso de enfermedad o en caso de formación, en el caso de la capacitación o por violencia de género. Esta ley trata con total gestión y poniendo una también en el Ministerio Público Fiscal. Perfecto, bien. Muchísimas gracias, Betty, de nuevo. Hasta pronto. Hasta pronto, un abrazo. Bueno, ahí pasaba Beatriz Martínez, en parte de lo que es la comisión directiva de la Asociación de Maestros y Profesores, que nos informaba respecto a esta ley que se aprobó esta semana sobre el nuevo régimen de licencias para docentes. Adding on a thought to see where it's from, gliding to a memory of a time yet to come. Smoke paints the air, swirling images through my mind, like a whirlpool spin beginning to unwind. And I stand at the edge, cautiously awaiting. Stars. 29 minutos pasan de la hora 7, nos vamos a ir a una pequeña pausa, ya volvemos, tenemos más información para compartir con ustedes. Doubt my reply would be interesting for you to hear. saw, I didn't like it at all. A chance of misinterpretation. So let your hips do the talking. FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Chavón, ¿qué año conocer este bitch? Sí, parece que está bueno, aunque en medio de careta. ¿Tienes tarjeta de ingreso? Sí. ¿Esto no sirve? ¿Cómo? La compré ayer en la compi. ¿No entendés? No sirve. Salgan de la cola, hoy no entra. Boliches, cines y bares, nos encontremos con un cartel que dice: la casa se reserva el derecho de admisión. Esto implica que se priva discriminatoriamente el ingreso a personas por su aspecto físico o vestimenta y en muchos casos por su condición social. Ninguna persona, si tiene la edad requerida y no genera disturbios, puede ser excluida. El derecho de admisión es una arbitrariedad y aunque sea una costumbre, es ilegal. No pierda ese tracho. Fue una producción del CEN 135 Darwin. Noticias con Mati. Por FM 87.7 MHz. Noticias con Mati. Lo que no te muestran los medios tradicionales. FM 87.7. Radio.

Claro, recordemos que también hay muchas cosas sueltas que quedaron en toda esta investigación. Sí. Claro, pusieron un arma con las dos vainas cambiadas que no coincidían con el arma. Mm. Inclusive, que la cuestionaron a la perita oficial, que era la licenciada Pagotto, diciendo que no sabía nada. López Alcaraz quería desmerecerla, decirle que ella hizo la pericia y no sabía nada. López Alcaraz, recordanos quién es López Alcaraz. López Alcaraz era el perito de parte del asesino. Claro, bien. Y la perita oficial era la licenciada Pagotto. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, bien. Y después estaba el perito de parte de nosotros. Claro. Y bueno, ¿y cómo será que López Alcaraz invitó a mi hija, porque era profesor de ella en criminalística, le invita a tomar un café? Y le dice, ¿por qué, Laurita, tu mamá no me buscó a mí? Y yo no sé, le dice, si mi mamá no conocía, le dijeron que busque a tal y tal persona. Y le dice, no te hagas problema todavía. Le palmé el brazo y donde le dice, no te hagas problema, Laurita, tu hermano nunca disparó esa arma. ¿Y cómo en el juicio decía otras cosas? ¿Cómo podemos tener esos peritos de parte de un asesino a donde está mintiendo, entendés? Por eso digo, yo lo he luchado, porque yo sabía que mi hijo no era un delincuente, y más allá, si hubiese sido, no tenía el derecho de matarlo, ese criminal. Totalmente. Porque él se bajó y lo persiguió. Si lo que lo mata a mi hijo, lo que lo lleva a la muerte es el tiro por la espalda. Si él no le hubiese tirado por la espalda, mi hijo estaría con vida hoy. Sara, luego de lo que resolvió esta semana el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, ¿esto cómo sigue? ¿Ya este es el fallo que quedaría firme? Sí, te cuento otra. Sí. Que dijeron inmediatamente la detención. Hasta anoche no estaba en el servicio penitenciario. Yo fui ayer como a la 1:00 p.m. y no lo habían llevado. Así que yo no sé si todavía está preso o no. ¿A qué estamos jugando con el tema de la justicia? Justamente ayer en el Tribunal Superior de Justicia me dijeron que no trabajaban y hoy tampoco. Pero si ya habían dado el... ¿cierto? Ya habían dicho que tenía que ir inmediatamente al servicio penitenciario. Y bueno, ¿y cómo no hacen cumplir lo que dicen? Claro, claro, claro, totalmente. En el diario salió que había ido, ya estaba en la cárcel. Mi abogada estuvo preguntando y hasta anoche no estaba. Yo, como te digo, fui yo al servicio y no estaba. Y bueno, nosotros queremos saber. Y si no, el lunes vamos a estar ahí en el Tribunal Superior de Justicia a ver qué va a pasar. Por eso los invito, si quieren participar, acompañarnos a las 10 de la mañana, nos vamos a juntar ahí. Bien. Porque no es posible que sigan burlándose del dolor de uno, ¿entendés? Ya son muchos años. Bien. ¿Qué quieren desgastar? En este momento, yo jamás bajé los brazos, por eso le digo a las otras madres que tienen que seguir luchando, no se tienen que cansar, porque esto es desgastante, pero nuestros hijos nos dan la fuerza para seguir esta lucha. Repetinos entonces, la convocatoria, Sara, tiene que ver con que, bueno, aparentemente todavía no estaría preso Tello, entonces ustedes como familia se van a concentrar el día lunes. Sí. Sí, el día lunes a las 10 de la mañana. Perfecto. Ahí en el Tribunal Superior de Justicia. Bien, bien. Yo te digo una cosa, le agradezco a los jueces, a los señores jueces, que han trabajado a favor de la justicia. No es porque decían la familia, ¿cierto? Porque yo soy, no. Yo lo que quiero es justicia por la muerte de mi hijo. Acá este asesino ha matado a mi hijo como un perro. Porque aparte, han tenido que haber cambiado la carátula, aparte de homicidio simple, ¿cierto? De que lo mata por la espalda, lo deja abandonado a mi hijo, ¿eh? ¿Por qué fue eso? A mi hijo lo tenía que matar, sí o sí, porque mi hijo vio algo en el auto rojo que no tenía que hablar a mi hijo. Pero si mi hijo no era un buchón, él no iba a hablar, no iba a decir nada, ¿por qué lo tuvo que matar este asesino? Y otra que te quería decir, ¿qué va a pasar con los falsos testimonios? Yo ahora voy a seguir luchando por eso, por los falsos testimonios, porque no puede ser que cualquiera vaya a hablar y quede todo en la nada. ¿Qué te parece a vos? Totalmente. Totalmente. Sara, bueno, muchas gracias por tu, bueno, por contarnos cómo se ha desarrollado esto. Nosotros vamos a volver a repetir entonces la convocatoria para este lunes para reclamar la efectiva cárcel a Juan Tello. Y bueno, desde ya, bueno, acompañamos la alegría de la familia porque se haya hecho justicia. Claro, porque supone que uno puede estar contenta por eso. Pero nada más, porque por lo menos este asesino va a ir a la cárcel. Te cuento otra. Él salía a amenazar por Facebook a los que opinaban de mi hijo, ¿eh? Al que opinaba. Decía, me la voy a volver a mandar si un delincuente como Agüero, como vos, derecho, le decía, me quieren volver a asaltar. Así que aparte que mató a mi hijo, quería seguir matando. Te cuento otra. Los hermanos trabajan todos en el servicio penitenciario. Tenemos las notas, todo que mi hija lo sacó del Facebook, donde dice, puede ser que vaya a la cárcel, pero va a tener muchos beneficios porque todos trabajamos ahí y eso nadie lo va a cambiar. ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo podés estar tranquila? No, yo, como digo, voy a seguir la lucha, voy a ir a la cárcel, voy a ir ahí a ver, porque no es posible que siempre se te quieran reír, se te quieran burlar sobre el dolor que nosotros tenemos de no tener a mi hijo. Totalmente, totalmente. ¿A vos te parece que pueden hacer esa amenaza? ¿Quién son ellos? Yo, como digo, yo no he luchado contra la familia, yo he luchado para que sea justicia. Ellos están equivocados en ese sentido. Yo solamente quiero este asesino preso, porque no es posible que a mi hijo, como lo he repetido varias veces, lo mató como un perro y él va a tener que seguir tocando en la chaya, tocando en los festivales. ¿A vos te parece que él se tenga que divertir cuando nosotros tenemos que estar llorando siempre a mi hijo, recordándolo? ¿Ah? No puede ser. Alguien que mató tiene que pagar con la cárcel. Totalmente. Bueno, Sara. Si existiera la pena de muerte, con la muerte, porque estos tipos no se les va más, mirá, amenazando que iba a matar de vuelta. No se les va más el instinto de matar. Si él dijo en el juicio que él era como un perro, que si le pisaban la cola, reaccionaba. Bueno, Sara, muchas gracias por tu participación en el programa de hoy. Te enviamos un saludo y nos estaremos encontrando en cualquier momento. Un abrazo. Bueno, gracias a vos, Romina, y a todo tu equipo, y los espero el lunes. Ahí estaremos. Bueno. Un abrazo, hasta pronto. Chao, un beso. Chao. Swirling images through my mind, like a whirlpool spin beginning to unwind. And I stand at the edge, cautiously. Bueno, ahí dialogamos entonces con Sara Cancianni, la mamá de Roberto Agüero. Recordemos, esta semana el Tribunal Superior de Justicia falló rechazando la casación que había interpuesto la defensa de Tello en contra de la sentencia del Tribunal de la Cámara Tercera en lo correccional y criminal del año 2015, que le había otorgado finalmente 17 años de cárcel para Tello por el asesinato de Roberto Agüero. Un asesinato ocurrido el 12 de marzo del 2016. Recordemos, Roberto Agüero fue asesinado a balazos por la espalda en la rotonda de Malvinas Argentinas y Ruta 38. Bueno, el lunes, como volvemos a repetir lo que nos decía Sara, se está convocando a concentrarse frente a los tribunales, ya que según lo que la familia conoce, Juan Tello todavía no había sido puesto en la cárcel. Por lo tanto, se estarían manifestando para que esto ocurra el día lunes por la mañana. Bueno, estamos a minutitos de llegar a las 7 de la tarde. Nos vamos a una pequeña pausa musical. Enseguida estamos con más información. Por favor, que todos empecemos a sentir esto, pero sentirlo como propio.

Radio Bom 87.7 MHz. Mientras nos peleamos, ahí hay guerra de verdad. Y acá el plomo entra sin piedad. Entre acuerdo y desacuerdo, no hay para tomar. Traquear el agua y la libertad. Mientras se firman contratos de desigualdad, vallar lo público y lo natural. Droga, sangre negra de la biodiversidad. Se ilumina el sendero con la luz del patrullero. Hay un tipo sosteniendo tu escalera al cielo. Da la orden, se abre fuego. Nuestra vida sigue en juego. Vuela carne por el aire y al desarme estamos muertos. Hey, esto es lo que no se ve. La certeza de que todo está sin resolver. Ya fue, baja puerta va a explotar. De abajo para arriba van a volar. Dice que yo nunca te importé. Tu discurso solo lee el cadáver de la niñez. No me cierran los números. Me parto la cabeza sobre este proyecto efímero. Se abre la corteza, el nacimiento es histórico. El pueblo originario entre el Estado y lo privado. A vos no te interesa porque no vas a existir. Cuando la realidad del mundo nos demuestre lo contrario. Radio. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. A seguir con más información en esta tarde de noticias, esta tarde que ha comenzado a refrescar con un vientito, una brisa que ha comenzado a levantarse en esta ya casi noche de viernes 18 de noviembre. Y bueno, les queríamos contar algunos detalles respecto a otra de las noticias importantes de la semana, que fue la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del presupuesto 2007. El presupuesto, la que le llaman la ley de leyes, ¿no? Es esta ley cuyo proyecto envía el Ejecutivo a la Cámara de Diputados y se analizan las distintas comisiones y luego, bueno, es votado o no. Se utiliza generalmente la misma, bueno, prevé todo lo que se van a hacer los ingresos de la provincia en el año que siguen y cómo se va a gastar ese dinero. Bueno, finalmente el PJ hizo valer su amplia mayoría en la Cámara de Diputados de la provincia y aprobaron el proyecto tal cual lo envió el Ejecutivo, que prevé gastos por parte de la provincia por 21 mil millones de pesos durante el año próximo, que incluye el acuerdo con Nación por 2.500 millones en concepto de fondos extra coparticipables. Les decíamos que con los votos positivos de los bloques del justicialismo, del Frente Renovador y Hipólito Yrigoyen, se aprobó el presupuesto 2017, que prevé, como decíamos recién, un monto superior a los 21 mil millones de pesos, un 25% más que el actual ejercicio, es decir, que el presupuesto que fue votado para este 2016, con recursos de libre disponibilidad. Escuchen bien, porque esto es un tema controversial, digamos, y que habla también de las características de nuestra democracia, y la vamos a poner con comillas. De 21.600 millones que se aprobaron de presupuesto, 16.500 son de libre disponibilidad. De libre disponibilidad. Y permitirá financiar salarios, programas sociales, servicios básicos y la deuda pública. Además, fue sancionado el proyecto de ley que establece el régimen unificado de licencias, como hablábamos en nuestro primer bloque con la docente Betty Martínez, que nos explicaba respecto a este proyecto. Bueno, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Finanzas, Comercio, y Control de Privatizaciones, Federico Sviroli, explicó que la proyección presupuestaria para La Rioja es de un 25% de incremento en relación al presente año, aunque recordó que la inflación actual supera el 40%. Indicó que el 86% del presupuesto 2017 se basa en sueldos de la administración pública, complementando a todas las categorías contractuales. También cuestionó la merma del 45% de transferencias nacionales en materia de infraestructura y el 83% del Plan Alimentario de Desarrollo Social de la Nación. En el mismo tono, lamentó que no se haya conseguido los 4.500 millones de pesos que corresponden al punto de coparticipación quitado en el año 1988. Por su parte, el presidente del Bloque de Fuerza Cívica Riojana, Roberto Clor, anticipó su voto negativo al tema en debate. Argumentó su rechazo en que el texto del proyecto no cuenta con el detalle de la ejecución presupuestaria, sino que presenta solo grandes números. Bueno, vamos a dejar un ratito el presupuesto y vamos a hablar de otro de los temas que también fue votado y aprobado en esta sesión de la legislatura, que bastante agitado estuvo esta semana, y estamos hablando de una ley de expropiación que para el predio donde funciona actualmente la cooperativa La Unión. Recordemos, una cooperativa que es una empresa recuperada de la rectificadora Turra. Los dueños quebraron esta empresa, sus trabajadores tomaron la planta, volvieron a hacer trabajar la maquinaria, poner al día a la empresa, recuperar esas fuentes de trabajo, y convirtiéndose en la cooperativa Unión, y a través de la Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas se presentó un proyecto para expropiar el predio donde funciona la cooperativa. Y estamos con su presidente, Manuel. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Voces. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes, gracias por atendernos. Sabemos que estás bastante, bueno, en movimiento ahí, ya vamos a hablar del tema. Sabemos que estás en Buenos Aires también, que nos vas a contar un poquito el desarrollo de la marcha. Pero primero queríamos conocer algunos detalles respecto a esta ley de expropiación para Cooperativa La Unión, realmente uno de los triunfos más importantes de este año para el sector cooperativista de La Rioja. Sí, seguro, es un grupo de todos, de la federación principalmente, y bueno, estamos contentos. Creíamos que no iba a dar. Manuel, contanos cómo fue el proceso desde cuando ustedes se plantean la posibilidad de presentar esta ley y cómo fueron también todo el proceso de lucha, de gestiones a través de la federación para que finalmente la ley sea una realidad. Bueno, la génesis de este proyecto sale desde la federación, sale desde la federación y bueno, y la planteamos ahí con Maxi y con Fernando Gómez, Maxi Giannini y Fernando Gómez. La presentamos justamente el día en que hicimos la feria de economía social, el 6 de octubre. Bien. Manuel, contanos cuál fue la recepción de los diputados locales para con esta propuesta de ley. Y en principio fue buena porque la recepcionaron bien, inclusive nos ayudaron a terminarla. Y hubo buena voluntad de parte de ellos. Uh-huh. Bien. Rodríguez, Rivera, Jesús Castro y Esvíroli. Uh-huh. Bien. ¿Qué características tiene la ley, Manuel? Es decir, ¿qué contiene en su interior? ¿La cooperativa a partir de ahora pasa a ser dueña del predio? ¿De qué se trata la ley o su contenido? El contenido de la ley, bueno, la ley de expropiación sale, o sea, figura como ley, pero nos darían un comodato. Todavía no estamos al tanto de eso, todavía no sé cuándo la firmaron, cuándo nos entregan, cuándo nos revisan formalmente. Ajá. Pero en teoría creeríamos que es un comodato, ¿por cuánto tiempo? Ah. Después veremos de luchar a ver si no sé ya definitivamente. Ajá, bien. O sea que la ley que ustedes presentan es para expropiar la planta y lo que se vota es un comodato. Claro. Ajá. Claro, exactamente. Y no saben todavía ustedes los detalles de este comodato. Claro, exactamente. Bien. Actualmente, ¿el predio en qué condiciones se encontraba? Digo, ¿era propiedad del ex dueño? ¿Estaba en litigio? ¿En qué situación se encuentra el predio donde funciona la Unión actualmente? Sí, el predio es una sucesión. Es una sucesión que a la vez está dividida por una casa en planta alta y lo que nos correspondería a nosotros es la parte baja del inmueble. Bien, que es donde efectivamente funciona la cooperativa. Sí, exactamente. Uh-huh. ¿Qué dimensiones tiene el predio? Y bueno, ahora le vamos a expropiar una parte que estaban utilizando ellos, que tiene 15 de frente por 45 de fondo. Uh-huh. Bien. Bueno, Manuel, contanos cómo sigue ahora a partir de que ustedes se enteran de que se sanciona esta ley. ¿Cómo sigue ahora el proceso? Bueno, el proceso nuestro a partir de esta ley es avanzar un poco con la parte esa que te comenté, que todavía no la utilizamos nosotros, uh-huh, que la siguen hasta el momento teniendo ellos. Y un proyecto futuro de comprar más máquinas, poner una casa de repuesto, un lubricentro y dar por lo menos trabajo a unas 20 personas más. Bien, buenísimo. La verdad que es muy interesante el proyecto que se escucha desde la cooperativa y toda esa proyección de cuando uno está escuchando que, bueno, va a ser uno de los temas que vamos a estar hablando también en el programa de hoy, que es la cantidad de despidos que están teniendo actualmente las fábricas en La Rioja. Escuchar a ustedes que hablan de incorporación de trabajadores La verdad que sigue hablando muy bien y posicionando muy bien como un verdadero proyecto alternativo al sector cooperativo. Así que la verdad que esto nos alegra muchísimo, y también así este triunfo que se ha logrado esta semana. Queríamos que nos cuentes, antes de despedirte, bueno, la razón por la cual en estos momentos te encontrás en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se está llevando adelante una de las movilizaciones más grandes que ha visto el gobierno nacional en lo que va de este año. Contanos cómo se ha desarrollado, cómo fue que estás participando ahí y qué te pareció la movilización, si ya terminó. Ya terminó y fue muy positiva. Fue una marcha que hicimos desde el obelisco con Cerdés hasta el Congreso. Y lo vivimos de una manera especial, porque nunca vi una movilización tan grande como la de hoy. Sí, la verdad que se veía en las imágenes en la televisión, quienes pudimos verlo desde temprano, cómo se iban confluyendo las columnas. Y realmente la dimensión de la movilización era importante. ¿El acto ya se realizó? ¿Aún continúa? ¿En qué instancia se encuentra? No, el acto terminó a las 18 horas. Ajá, bien. A las 18 horas terminó el acto y bueno, ya estamos cansados por descansar un poco. Bien. Un viaje largo. Seguro. Bueno, Manuel, muchas gracias por esta comunicación y bueno, en cualquier momento vamos a seguir en contacto con ustedes para conocer más detalles, si es que pueden acceder a los mismos de respecto a la ley y bueno, de todo lo que queda para este año y el año que viene para todo el sector del cooperativismo. Muchas gracias. Bueno, Romina, muchas gracias y bueno, a luchar por nuestro derecho, que se encuentra avasallado ahora por este gobierno nacional. Ahí estamos, nos vamos con ese saludo entonces. Muchas gracias, un abrazo, Manuel, hasta pronto. Un abrazo a todos. Bueno, ahí estábamos en comunicación con el presidente de Cooperativa La Unión, Manuel Bravo, que nos comentaba algunos detalles respecto a esta ley que se sancionó esta semana en la legislatura provincial para la expropiación del predio donde funciona Cooperativa La Unión, esta empresa quebrada por la familia Turra y recuperada por sus trabajadores. También nos contaba respecto a esta movilización que se realizó comenzó en la mañana de hoy, al mediodía, y finalizó cerca de las 18 horas, nos decía Manuel, que estuvo participando ahí, organizada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, también la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie y la Confederación General del Trabajo, que organizaron esta movilización. Estamos convencidos, decía en su momento el secretario general de CETEP, Esteban Castro, de que la unidad nos va a hacer fuertes en el reclamo que venimos haciendo hace tiempo. El eje principal de la movilización fue que se declare la emergencia social. Es un paliativo urgente para los trabajadores de la economía popular y vamos a la calle para que se escuche nuestro pedido. Era una de las declaraciones que daba el, como decíamos, secretario general de CETEP, Esteban Castro, en el marco de la conferencia de prensa realizada a principios de esta semana, donde se anunciaba la gran movilización que tuvo lugar esta tarde en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Calma mi tristeza con tu alegre sonreír. Bailemos juntitos y verás que nuestros cuerpos saben bien lo que se tiene. Bueno, otro de los temas que bueno, estaba siendo muy esperado en la sesión de este jueves de la Cámara de Diputados y que tiene que ver con la sanción del presupuesto 2017, tenía que ver con un proyecto que a través del cual se pretendía la incorporación de trabajadores precarizados de la salud y de la educación en la planta permanente del Estado. Nosotros estamos con una de las trabajadoras

Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Muy buen viernes para todos en Radio Voces, como siempre un placer, Romy y todo el equipo, de estar charlando otra vez, pensando un poquito desde Economía Riojana sobre política y economía en esta semana en la provincia de La Rioja. Indudablemente el tema de la semana está planteado alrededor de la situación del parque industrial. En esto hay que poner como eje o como punto principal lo que han sido las decisiones de las empresas de avanzar con despidos, la respuesta de la clase política provincial y nacional de una gran comisión y el compromiso asumido por los industriales de que no haya despidos durante 180 días. Puntualizándolo, lo podríamos repasar así. A esta altura está confirmado que Hilados ha despedido a 70 trabajadores y ha suspendido a otros 60 que quedan suspendidos hasta el 1 de marzo, cobrando un sueldo que va a estar aproximadamente en los 6.800 pesos, un salario muy por debajo del salario promedio de un trabajador que cumple tareas en esta empresa textil. A esos 70 despidos en Hilados hay que sumarle varios casos de suspensiones en Enod, hay que sumarle que la empresa Beta determinó adelantar las vacaciones de sus trabajadores. Y también hay que agregarle que Puma, la empresa de calzado, que tiene casi entre 800 y 1.000 trabajadores en toda la provincia de La Rioja, en sus diferentes plantas, ha tomado la determinación de adelantar vacaciones. Con esas cuatro grandes empresas en crisis, el escenario se planteó con muchísima tensión y la resolución que tomó el gobierno provincial y el gobierno nacional fue conformar una comisión que se generó en la jornada del jueves, una comisión donde están todos los sectores representados y que va a tener tres ejes. El primero va a ser revisar qué importaciones se están abriendo y están generando la crisis dentro del parque industrial riojano. En este sentido, punto central y clave es el tema del calzado. Algunos elementos que se están importando en relación al calzado tienen un impacto directo en la producción de la empresa Puma. Ese es el primer dato significativo a tener en cuenta. El otro dato es el de los repro. Recuerden que existe un mecanismo que se creó en el año 2002 en la presidencia de Eduardo Duhalde, con el cual se financia parte del sueldo de los trabajadores industriales desde el gobierno nacional. Hoy solamente tres empresas riojanas cuentan con repro. La apuesta del gobierno provincial y del gobierno nacional es extenderlo a otras provincias. Y el tercer punto tiene que ver con políticas activas en esta comisión. Se habló en esta comisión de ver cómo se logra que la posibilidad de competitividad de las empresas riojanas, ya sea por los costos de producción que tienen, ya sea por el traslado hacia otros centros urbanos de consumo, cómo hacer que bajen los costos, que aumenten los márgenes de ganancia y de esa manera tener una continuidad en el tiempo de las empresas. La comisión conformada a nivel nacional con referentes de Cambiemos y del peronismo, del gobierno nacional y gobierno provincial, las medidas de las empresas y el tercer punto de esta semana fue el anuncio de UNIR de aceptar un acuerdo con el gobierno provincial, de no realizar ni despidos ni suspensiones durante 180 días. Este anuncio me parece, y esto ojalá me equivoque en mi apreciación, es el más endeble de los tres, porque es una realidad que va a depender mucho del desenvolvimiento de la propia economía. Hoy el parque es difícil que pueda garantizar durante 6 meses mantener las mismas variables económicas. Ojalá sea así, sería un gran avance, pero insisto, Hilados tiene trabajadores suspendidos hasta el 1 de marzo. ¿Cómo garantizar qué va a pasar después de ese 1 de marzo? Es muy complicado y va a depender mucho de los costos, de la inflación y fundamentalmente de algo que no se está hablando mucho, pero que es quizás la clave de todo este conflicto: la baja en el consumo. El principal problema que tienen hoy las empresas del parque es que venden menos, porque la sociedad consume menos, porque tiene menos recursos. Ese razonamiento económico es clave para entender este momento. Las empresas del parque les aumentó los costos por las tarifas eléctricas y del gas, fundamentalmente más las eléctricas porque son más electrointensivas que dependientes del gas, y a eso se le sumó de manera directa que venden menos. Entonces, vender menos con apertura de importaciones y aumento de costos fue un combo que nos llevó a esta crisis de este momento. Quizás el punto más positivo en todo este conflicto es que por primera vez en muchos años se ve a la clase dirigente riojana dándose cuenta de la magnitud del problema. Porque así como cuando se terminó la promoción industrial no se logró nunca una unidad de reclamos y de criterios, la foto de ayer de los principales referentes del PRO La Rioja, de los principales referentes de la Fuerza Cívica Riojana, de los principales referentes del peronismo y del gobierno provincial, todos juntos tratando de encontrar soluciones para el parque industrial, fue una imagen positiva, pensando e ilusionándonos en tratar de encontrar una solución. Solución que, más allá de lo económico, tiene mucho que ver con lo político. Si no hay una respuesta política, va a ser muy difícil salir de esta crisis. Por eso hay muchísima expectativa de que esto empiece a encarrilarse, si desde la política, en el sentido de decisiones y acciones, se empieza a lograr encarrilar este conflicto. Muchachos, niñas, un placer enorme, como todos los viernes, estar desde Economía de Riojana en Radio Voces, contándoles la información, lo más importante que nosotros creemos hay que tener en cuenta en materia económica. Buen viernes, buen fin de semana, y ojalá la cosa la próxima semana sea contándoles mejores noticias y soluciones de los conflictos. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Radio. 8 minutos han pasado de la hora 20. Seguís escuchando Noticias con Mate en la www.radiovoces.com.ar, la página de nuestra emisora donde nos podés seguir en vivo y en directo. 25 grados actualmente en la ciudad capital de La Rioja. El cielo está completamente nublado y se ha levantado una brisa fresca que ha traído un poco de fresco a este día viernes 18 de noviembre. Bueno, vamos a hablar un poquito más en detalle de lo que nos comentaba Matías Meragelman en su columna de los viernes. Esta semana, el día miércoles más precisamente, escuchábamos en las noticias que la fábrica Hilados 1 despidió a trabajadores y suspendió hasta marzo a otro grupo de trabajadores, el grupo de TN Plantex, que es los dueños de Hilados 1 y 2 en La Rioja. Decidió que su planta Hilados 1 despida a 75 operarios y otros 75 permanecieron suspendidos cobrando el 75% de sus salarios hasta el mes de marzo. Todos estos venían de 45 días además de suspensión. A su vez, en la planta Hilados 2 se espera el despido de igual cantidad de operarios y se apliquen las mismas suspensiones en breve. Esto era uno de los titulares que se veía el día miércoles, como les recordamos. Luego, los despidos y suspensiones se confirmaron a lo largo de la semana y en la semana, más precisamente en el día de ayer, hubo una importante reunión entre el gobernador, donde también estuvo acompañado por empresarios y dirigentes de los gremios del parque industrial, buscando resolver la situación del parque industrial. Vamos ahora a pasar a otro de los temas que nos interesaba poder comentarles esta semana. Antes que finalice la semana, se está realizando una campaña para la expropiación, para convertir en centro, para expropiar y convertir en un centro histórico el centro clandestino que pertenecía antes a la Policía Federal en La Rioja y que fue utilizado como centro clandestino durante la última dictadura militar, para que se convierta en sitio de la memoria. Estamos en comunicación telefónica con Lucila Maraga, compañera expresa política y militante por los derechos humanos. ¿Cómo estás, Lucy? Bienvenida a la radio. ¿Qué tal? ¿Cómo te van? Escúchame, si te escuchan muy bajito, si puedes levantar un poquito más. Sí, sí, ahí estamos, ahí están intentando los chicos levantar ahí un poquito. Está, ahí se escucha mejor, perfecto. Ahí se escucha mejor, sí. Bien, Lucy, contanos de qué se trata esta campaña que están promocionando para la expropiación ya de lo que fuera el centro clandestino donde funcionaba la delegación de la Policía Federal en La Rioja, el sitio que está ubicado sobre Adolfo Dávila al 171. Sí, mira, estamos en una campaña para reforzar una presentación que ya se hizo hace un año por la cooperativa Amalaya sobre la expropiación, ¿no? Pidiendo la expropiación del lugar para evitar de que se siga deteriorando, porque cuando nosotros hicimos la inspección ocular con la justicia en la mega causa, vimos que estaba bastante deteriorado algunos espacios y bueno, considerábamos que era importante que se mantenga el lugar como un lugar de la memoria, ¿no? Uh-huh. Bueno, ellos hace un año hicieron una presentación para la expropiación y, no hubo respuesta a ese pedido. Entonces, lo que hicimos ahora, organizarnos y hacer una campaña porque nos llegó la noticia de que podría haber sido vendido, incluso vimos salir camionetas, como que estuvieran trabajando, entonces nos surgió más la preocupación de que lo vayan a destruir aún más o que pueda desaparecer como lugar, ¿no? Claro. Lucy, recordamos también que hace un par de años, si mal no recuerdo, el año pasado, se instaló un cartel identificatorio de esta casona ubicada en Adolfo Dávila, que justamente lo identificaba como sitio de la memoria. Poco tiempo después, este cartel desapareció. ¿A qué se debió la desaparición de ese cartel? ¿Qué se sabe de este accionar? ¿Y cuál es también el accionar por parte de Derechos Humanos de la provincia para que este sitio no se pierda como sitio de la memoria? Bueno, con respecto a la primera pregunta, sí. Mediante una resolución 995 del año 2015, como vos bien dices, que fue para un 24 de marzo, se coloca ese cartel, que esa es una resolución del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación, como se hace en todos los lugares a donde se han ido reconociendo, ¿no es cierto?, colocar el cartel. El inconveniente que se dio es que, por primer lugar, que ese es un lugar de un particular, o sea que eso se complica más las cosas, ¿no? Uh-huh. Y un particular que evidentemente no comparte estas inquietudes. Entonces ellos decidieron sacarlo al cartel, que es en el momento que se hicieron las denuncias y toda una presentación legal sobre eso, y lo que faltaba era una resolución que acompaña esta resolución nacional, una resolución municipal, que esa es la que no había en ese momento, que es lo que las compañeras defendieron el otro día en la legislatura, en el Consejo Deliberante, que se aprobara esa autorización, digamos, como un apoyo a esta resolución nacional para que el cartel pueda volver a ser puesto en el lugar. Uh-huh. Uh-huh. Ha resuelto favorable esa situación, así que yo calculo que seguirá la parte administrativa que corresponde y teóricamente el cartel, la identificación, tendría que ser nuevamente colocado, ¿no? Bien, bien, bien. Lucy, contanos para la gente que quiera acompañar y apoyar esta campaña para no perder este sitio como sitio de la memoria, para recuperarlo, para la memoria del pueblo de La Rioja, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Cómo podemos ayudar o colaborar? Bueno, se puede, por un lado, sumándose a la campaña que se largó por todos los medios, apoyando esta inquietud. Y bueno, lo que nosotros vamos a elaborar también es una nota a donde se pueda firmar y se pueda acompañar, ya sea de forma individual o como organización, al pedido que se ha hecho legalmente ya para esta expropiación, ¿no? Dado que no hubo respuesta de Derechos Humanos, hace un año que se presentó esto, no hay ninguna respuesta, hay un reclamo ya legal sobre esto. Lo que a nosotros nos interesa es de que no se lo toque al espacio, no se lo toque al espacio, o sea, que no se lo siga rompiendo hasta que el Estado se expresa la expropiación, porque acá lamentablemente tiene que ser el Estado el que compre el lugar, ¿no? Uh-huh. Nosotros pedimos eso, que se haga la expropiación, porque acá lo que hay que ver es que no es solamente tener en cuenta, cómo nosotros lo vamos a utilizar después como espacio de la memoria, que es se lo puede utilizar de distintas maneras, sino también instalar, que a nosotros nos cuesta mucho, instalar que ese es un centro clandestino de detención. Uh-huh, y que uh-huh. Por ahí pasaron compañeros y compañeras que en ese lugar hubo tortura, hubo abusos sexuales, que son todas cosas que ya están juzgadas y condenadas por la justicia. Ya no es solamente que nosotros lo denunciemos como lo hicimos durante todos estos años, de denunciar lo que nos ha pasado a cada uno. Ahora esto ya está se ha afirmado por la justicia. La justicia determinó que es un centro clandestino, la justicia condenó a los imputados por los delitos de tortura, por los delitos sexuales cometidos contra las mujeres, con las privaciones, digamos, con la ilegalidad de las detenciones, por eso nosotros le llamamos no detenciones, sino secuestro. Entonces, es todo eso lo que nosotros queremos, que la sociedad riojana quede eso, que si bien ha sido una cosa horrorosa, dolorosa, en este momento, teniéndola, logrando que ese espacio pase al pueblo para que lo utilice como un espacio de la memoria, a donde va a tener vida desde la cultura, desde el arte, pero sin olvidar qué es lo que pasó ahí, ¿no? Si este lugar desaparece porque se decide construir otra cosa ahí, se borra una parte muy dura e importante que ha sucedido en La Rioja y de la cual no debemos olvidar, ¿no? Que ahí actuaron de manera ilegal una fuerza del Estado, que un lugar que era que pertenecía al Estado ha cometido estas ilegalidades. Eso es lo que queremos también, acompañado a todo esto, esta movida para que no se destruya el lugar, es de que vayamos incorporando la importancia del por qué se pide también ese lugar, ¿no? Que se hace dificultoso al pertenecer a una familia, a ser de un particular, ¿no? Pero nosotros, dentro de todas las averiguaciones que fuimos haciendo, que ahí funcionó ya en los años 60 funcionó la Policía Federal en ese lugar, o sea que ya viene funcionando desde esa época. Ahí fue llevado Praolini, ¿se acuerdan cuando lo detuvieron junto a Antonito Gil? Bueno, es que el padre Praolini fue detenido un 25 de agosto del 72, ya lo llevaron a ese lugar. Y después todas las detenciones que se dieron en la época de la democracia, que ha sido en la época del 75, a donde estuvimos los primeros detenidos. O sea, que fue un lugar que en una época de democracia... Claro, ha cumplido el rol de un centro clandestino de detención. Es un lugar a donde han venido fuerzas de otros lugares, como el Comando Libertadores de América, a interrogar, a torturar, a cometer los delitos de lesa humanidad. Entonces, acompañado, ¿no es cierto?, a ese pedido de que no se destruya, es también que conozcamos toda esta parte de la historia para que lo podamos defender con más intensidad y con más compromiso, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Lucy, muchísimas gracias como siempre por darnos información respecto a todas las causas por la lucha de derechos humanos que hay en nuestra provincia, por ayudarnos en la recuperación de la memoria. Vamos a estar acompañando esta expropiación desde la radio, en su difusión, y para que se conozca esta campaña. Y bueno, un abrazo enorme para vos y tu familia. Hasta pronto. No, un gusto, y gracias por compartir estas inquietudes que siempre ustedes nos acompañan y nos dan mucha fuerza. Un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Bueno, ahí estaba Lucila Maraga, ex detenida, desaparecida de La Rioja, actual y siempre luchadora por los derechos humanos, comentándonos respecto, como les decíamos, a esta campaña a través de la cual se busca la expropiación para convertirlo en un sitio de la memoria al edificio donde durante la época de la dictadura cívico-militar funcionó un centro clandestino de detención en lo que era la sede, la delegación de la Policía Federal en la provincia de La Rioja. Bueno, y antes de cerrar el programa, un repaso por el anuncio respecto al bono navideño que se anunció esta semana también. Algunas provincias, bueno, para contarles, digamos, un poco en contexto, este bono navideño estaba siendo reclamado por algunas de las centrales obreras. Fue anunciado esta semana, pero es para los trabajadores estatales nacionales, lo cual mete alguna presión a los gobiernos provinciales para también otorgar este tipo de bonos. Bueno, algunas provincias como La Rioja sostienen que van a poder pagarlo si lo financia la nación a ese bono, por lo que ahora rechazan, hasta por lo pronto, la nación está rechazando esta posibilidad. Por ahora son 7 nada más las provincias que van a dar con sus fondos propios este bono. Va a ser San Juan, que dará un bono a los estatales provinciales de 5.600 pesos, en Salta de 3.000 pesos, en Tucumán de 750 pesos y Misiones de 1.850. También se suma San Luis, Corrientes y La Pampa, que van a otorgar 5.000 pesos. En la otra vereda y en un lote de gobernadores que dijo no estar en condiciones de pagar este plus a fin de mes, está la provincia de La Rioja. Y tras la confirmación, el bono de fin de año que va a pagar la nación a los trabajadores estatales, vuelvo a repetir, son trabajadores estatales nacionales, será de 2.000 pesos y de 3.500 a los estatales nacionales. Los gobiernos provinciales volvieron a ratificar que debido a las dificultades económicas les resultará difícil afrontar este monto. Bueno, por su parte, el ministro de Economía de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, explicó semanas atrás que un bono de 1.000 pesos para 600.000 trabajadores significaría, por lo tanto, 600 millones de pesos, y consideró que otorgarlo sería ahondar en un déficit que debería pagar los contribuyentes. Es decir, la provincia de Buenos Aires tampoco estaría anunciando este bono para fin de año. Lo cierto es que a nivel nacional se anunció entonces y se estaría pagando 3.500 pesos para los trabajadores estatales nacionales. Bueno, con esta información nosotros hemos llegado al final del programa de este viernes 18 de noviembre. Nos vamos a ir despidiendo hasta el próximo viernes a partir de las 7 de la tarde. Como todas las semanas, estaremos repasando la información del ámbito local y algo de información nacional también, que a nuestro entender nos parece importante rescatar de lo sucedido durante la semana. Les enviamos un abrazo fraterno desde nuestra cooperativa y esperamos que se contacten nuevamente con nuestro programa el próximo viernes. Un saludo. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7 Radio.